Con el corazón abierto voy. Corro el riesgo si me quieren lastimar. Pero en la hora leo tu intención. Tengo instinto y sé cuándo debo ladrar. Porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Bueno, acá estamos de nuevo en un programa de Central al Aire. Yo soy Lucas Yudica y acá está. Y yo soy Agustina Las Peñas. Estamos acá solos, somos los únicos dos, pero bueno, siempre firmes en el programa. Sí. Así que bueno, esperemos que caigan los otros, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a presentar el tema. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, Agus? Hoy vamos a tratar el tema del cuidado animal. Y bueno. El cuidado animal. Y para ello tenemos una consigna que es: ¿qué hacemos para cuidar a los animales? ¿Qué te pinta esa consigna? Sí, está excelente. De una, sí, porque no voy a... Bueno. Y vamos a dar las vías de comunicación, así pueden nuestros oyentes contestar la consigna del día. Bueno, tenemos los teléfonos de la radio, que son 423-4704 y 423-4702. Se pueden mandar mensajes de texto al 154-46-26-13. El mail es centralalaire@gmail.com. El Facebook es www.facebook.com/centralalaire. Y el Twitter es @centralalaire. Muchas vías de comunicación, así que no pueden no contestar la consigna del día. Claro. Ya tenemos el Facebook abierto, así que pueden también comentar por ahí dejando lo que opinan o... Exacto. Bueno, la respuesta sería, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a dar un saludo a nuestro operador Luis Bonatti, siempre nos hace el aguante. Bueno, vamos a empezar con identidad animal. Bien. ¿Sabes qué es identidad animal, Agus? Sí, identidad animal es una organización sin fines de lucro. La realidad a la que son sometidos millones de animales solo por no pertenecer a la especie humana. Además, no buscan excluir o reducir los derechos que poseen los humanos, sino incluir a los demás animales para que sus intereses básicos sean reconocidos. Bueno, desde Identidad Animal creen que los demás animales deben ser tratados de forma igualitaria mediante la abolición de aquellas actividades de explotación y tortura que solo contemplan los intereses humanos. De uno. Sí. No. Bastante buena la organización. Interesante. ¿Y vos sos parte de ellos? Sí, soy parte, bueno, últimamente más o menos, porque no tengo mucho tiempo para hacer las cosas que hacen, pero sí. Claro, sí, hay, porque hay que dedicarle mucho tiempo a esas cosas, ¿no? Sí, o sea, porque se hacen actividades en el parque y cosas así, y hay veces que hay que estar toda la tarde y es mucho tiempo. De acuerdo. Bueno, ¿y qué otra organización conoces que haya que...? También está Especismo Cero y la Sociedad Protectora de Animales Sarmiento. Ya, bueno, ¿y de qué se tratan las mismas? Bueno, Especismo Cero es una organización que se encuentra en Argentina y que se dedica a trabajar en defensa de todos los animales. Fue fundada en el año 2009 y bueno, realizaron su primera actividad el 29 de abril de 2009 en San Juan. Actualmente Especismo Cero tiene equipos de trabajo en Buenos Aires, Rosario y San Juan. Bueno, lo que ellos dicen es que el especismo es un tipo de discriminación moral, al igual que otras como el racismo, es decir, discriminación basada en la raza, o el sexismo, discriminación basada en el sexo, que son injustas por el hecho de excluir de consideración o proporcionar una consideración desventajosa o no igualitaria a un grupo determinado por motivos arbitrarios. Bueno, básicamente también tienen un punto en común las dos asociaciones. Claro. Entre ellas. Sí, sería abolir el especismo. Exacto. Y bueno, la última que dijiste, que es la Sociedad Protectora de Animales Sarmiento. ¿Tenías bueno, alguna idea de qué se trata? Esta es una organización no gubernamental, es decir, que es una organización sin fines de lucro, en la cual se participa en diferentes actividades. Tales como asistir a animales indefensos en situación de una. Bueno, también es difícil. Claro. La Sociedad de Sarmiento no dispone de un refugio en la actualidad, por lo cual los voluntarios se esfuerzan por dar tránsito a los animales que puedan en sus casas. Y un hogar también, claro. Claro. Y disponen de un hospital pequeño donde se realiza recuperación a los animalitos que están en malas condiciones o muy mal heridos. Y bueno, este especie de hospitalito es un lugar pequeño en el cual hay al menos 10 animalitos recuperados y listos para ser adoptados, pero que por su edad de la edad que tienen son muy chiquitos y todavía no pueden darse la adopción, pero se puede ir y buscar ahí un animal si alguien quisiera adoptar. También hay por internet páginas que promueven la adopción de animales en San Juan, como es Callejeritos Sanjuaninos, y está Huellitas Vagabundas también. Son Facebooks. O sea que las pueden encontrar en Facebook para la adopción de animales, o también para poner algún, alguna mascota que hayan encontrado y puedan que encontrar algún lugar. Sí, sí. Y bueno, las otras organizaciones también tienen vías de comunicación, que, bueno, Identidad Animal es www.facebook.com/identidadanimal, Especismo Cero es www.especismocero.org, o bueno, www.facebook/especismocero, y Sociedad Sarmiento tiene su Facebook, que es www.facebook.com/sociedad.sarmiento. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a un tema de música y después seguimos tratando el tema? Dale, de una. Buenísimo. Yeah. terminar de bañar, que se ha pasado. No, tampoco no agarrarlo a... ¿Dónde fue? Vamos, vamos, por la mía, vamos, por la puerta. Estamos de vuelta después de un tema de futuro Vega Pop, alta banda. Nada que decir. Son una banda. Vegana. Las conforman son veganas. Bueno, ya ha llegado acá a los estudios. Las estrellas. Vení. Agustina. Claria. Y Lucía. Que hoy es el cumpleaños de Clary. Ay, ay, ay, feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, que... Ah, ¿se ponía a cantar? No, bueno, sí, un feliz cumpleaños. El mundo pide que cantes, Luke. Sí, claro, no, el Fabri tiene que venir a cantar. Sí, claro. Ajá, sí, el Fabri, en la pausa está tocando Fabri acá. Un nuevo tema de feliz cumpleaños, pero versión Fabri. Ah. Bueno, y volviendo al tema, chicas, ¿les parece contestar la consigna del día? Claro. ¿Qué es? ¿Qué hacemos para cuidar a los animales? Empecemos por los que lo hacen, Clary, empezó. O sea, ¿algo van a cuidar a los animales? No, una vez ahí pateando un perro. ¿Pateaste un perro? No, yo no practico violencia con los animales, pero tampoco los cuido. Digamos que no me interesa. Ah, está bien. ¿Y por qué no te interesa? Porque nunca tuve un acercamiento con ningún animal, de ningún tipo. El animal más cercano que conocí fue el perro de mi abuela. Lo quería, pero hasta ahí nomás. Entonces no me interesa, de verdad. Solo me gustan los caballos. Cuidado con los caballos. Ah. Sí, pero tenemos una amiga en común que tiene muchos perritos que son caniches, ¿viste? Y son chiquitas, ¿no? ¿Sabes? Que no te van a morder. Pero ladran y son muy malos. Pero no, sí, a mí me mordieron una vez esos perros y me dejaron sangre así, me mordieron por arriba del pantalón. Entonces, o sea. Se lo merecí. Claro. No. Ellos merecen mi odio. Bueno, ¿y tú, Clary? ¿Qué haces para cuidar? Bueno, yo desde abril soy vegetariana y hace poco, bueno, hace como 3 semanas, yo no como huevo. Pero, o sea, lácteos sí sigo tomando porque me puedo quedar anémica, bueno, y mi abuela no, o sea, mi abuela no, como que todavía tiene miedo de mi salud, así. Y bueno, empecé porque, por ejemplo, cuando yo era chiquita, tuve un pensamiento profundo que se me ocurre cuando me baño, que fue que si yo estuviese en el lugar de ellos, a mí no me gustaría que me matara. Entonces como que ahí empecé con mucha culpa, así, y en abril, bueno, decidí no comer más carne. ¿De una? ¿Y tú, Lucy? Además de cuidar a mis mascotas, nada, no tengo nada en especial. ¿Pero tenés mascotas? Sí. ¿Cuántas mascotas? Muchas. Tengo 3 perros, tengo peces, una tortuga y un pájaro. De una. Repiolet. ¿Vos tenés animales, mascotas, grupos? No. Mi hermano más. Ay, no. Yo sí, tengo 2 perros, un gato. Bueno, tenía 2 tortugas que ahora las tiene mi hermano. Ah, pensé que se habían muerto. Y 3 pájaros que bueno, los dejamos. Eran de mi abuela. Buenísimo. Sí, yo tengo una casa que en realidad es de mi hermana. Y yo, o sea, si no, es como que cuando ya están acostumbrados a vivir en una jaula, ya no se van a poder alimentar, o sea, creo. Entonces yo le dejaría libre a la cata, pero me da miedo que se muera, entonces la dejo ahí. Claro. No me da pena. No, sí, eso sí, por ejemplo, a mí los pajaritos en jaulas que los tienen así en las casas me dan mucha pena, de verdad. Sí. O sea, a mí eso sí que no me gusta. Ahí sí soy sencillo. Pero los demás no. Bueno, por ejemplo, una amiga mía tenía una tortuguita así, bebé, muy chiquita, y se lo comió una paloma. Y dice que la mató una paloma. Entonces yo, por ejemplo, a las palomas las odio. No por eso, pero odio las palomas. ¿Entendés? Y eso me hace odiar las manos, pero los animales, chicos, perdón. No, está bien, seguro. Si no te gusta, no te gusta. Ah. Bueno, y entonces, en definitiva, ¿hacen o no hacen algo para cuidar a los animales? No. ¿No? ¿Lari? Yo sí. Sí. ¿Y tú, Lucy? ¿Y vos? No sé. Yo tampoco sé. No sé si algo específico o puntual de ayudar a los animales, pero... Yo tengo ganas de... O sea, igual todavía no lo hago, pero... hay un proyecto que es sobre... que hagan veterinarios públicos. Sí. Entonces, eso estaría muy bueno que se logre, porque es como que van a ver, la gente va a tomar más conciencia y va a cuidar más a sus mascotas, porque sí, es un presupuesto cuidar a una mascota. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema de música? Pero antes, vamos a adelantar una entrevista que vamos a hacer en el próximo bloque a Marcela Palavecino, que es una representante de Especismo Cero, que nos va a estar contando qué es. Exacto. Y bueno, enseguida estaremos con ella. MJ406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:28. La temperatura 38 grados. La humedad 8%. El comedor universitario funciona en el Palomar y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Diariamente asisten 800 comensales entre almuerzo y cena, en su mayoría alumnos becados de la Universidad Nacional de San Juan, además de preuniversitarios, personal de apoyo, docentes, egresados e invitados. Actualmente se construye un nuevo y más amplio comedor en el complejo universitario Islas Malvinas. Universidad Nacional de San Juan, 40 años. Hasta el día 1 de octubre de 2013, se encuentra abierta la convocatoria de becas para realizar estudios en Alemania en las modalidades pasantías académicas y profesionales de un año de duración para estudiantes de los últimos años de las carreras de ingeniería, másters y especializaciones en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación de un año de duración con posibilidad de prórroga por un segundo periodo. Investigaciones de larga duración, de doctorado y postdoctorado en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación. Los reglamentos de la convocatoria y los formularios pueden encontrarse en www.portales.educacion.gov.ar. Curso de posgrado, desafíos del derecho civil, comercial y los derechos humanos en el siglo XXI. En septiembre, coordinado por el doctor Roberto Murillo. En octubre, coordinado por la doctora Nora Lloveras. Informes, derecho@unsj-queen.edu.ar. Teléfono 423-0314, interno 253. Organiza, Departamento Ciencias Jurídicas, Gabinete de Estudios e Investigación de la Ciencia Jurídica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan. Los lunes, en la mejor hora, a las 23. Buenas noches, buenos tangos. Conduce Jessica González. Programa para entendidos. Okay. Estamos al aire y se escucha todo. Bueno. Estamos acá al central al aire después de la tanda publicitaria y las expresiones de Lucas siempre al día. Y después de escuchar un tema de Smith que se llama It's Murder. Recuperemos a Lucas. Son cosas que pasan, Lucas. Allá estoy. Problemas técnicos, nada gracias, más. Gracias, Desi, son muy tierna, yo te quiero. Bueno, después de problemas técnicos estamos acá. Tenemos la entrevista con Marcela Palavecino, que como dijimos antes, es una representante de Especismo Cero. Y bueno, ya nos va a estar contando más o menos de qué se trata y todo. Hola, Marcela. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenísimo. ¿Nos querés contar más o menos qué es Especismo Cero y cómo surgió? Sí, bueno, Especismo Cero es una organización de derechos animales que, bueno, comienza en el año 2009 a trabajar en lo que es la provincia de San Juan y después se extiende a lo que es Buenos Aires, Rosario, también estamos trabajando en Misiones y, bueno, a veces se han hecho algunas actividades en otros puntos del país. Y, bueno, nace justamente en el año 2009 por una necesidad de empezar a hablar de esto que es el especismo, es decir, que el movimiento de derechos animales no se centrara solamente en lo que son perros y gatos, en proteger perros y gatos, o hablar a veces también de los zoológicos, un poco de las pieles, sino que se hablara de todos los animales, es decir, incluido el ser humano, ¿no? Que nosotros también pertenecemos al reino animal, bueno, que todos los animales tuviesen una consideración, digamos, ¿no? Es una consideración que denominamos igualitaria. Es decir, que el hecho de que alguien sea un ternero, por ejemplo, o un perro, no debería ser diferente a la hora de uno respetarlo. Entonces, bueno, ahí entran distintos temas, ¿no? Como tiene que ver el tema de la alimentación, por ejemplo, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a convertir a algunos animales en comida, y no a otros. Por ejemplo, en China y otros países se utiliza a los perros como comida. Y bueno, en Argentina a los terneros, a los cerdos, por ejemplo. Entonces, bueno, el especismo un poco lo que cuestiona es esto, es decir, bueno, si lo que importa es no la especie de ese animal, sino el hecho de que siente. Entonces, si rechazamos tanto, ¿no?, que se asesinen perros en otros países, bueno, tendríamos que preguntarnos por qué no rechazamos el asesinato y toda esta organización, digamos, o sistema, ¿no?, que hay detrás de la explotación de los demás animales para convertirlos en comida, para convertirlos en vestimenta, en objetos en general. Uh-huh. Y contanos, Marcela, ¿cuáles son las principales actividades que llevan adelante en este momento? Bueno, y ahora estamos, este año hemos realizado distintas degustaciones de comida, nos hemos centrado mucho en lo que tiene que ver con la alimentación, porque en general la gente rechaza lo que son los circos, los zoológicos, el tema de las pieles, pero el tema alimentación es un tema que no se venía cuestionando tanto, es decir, no, en general se aceptaba que los demás animales eran comida, incluso se repetía mucho que los animales en los mataderos no sufrían cuando los asesinan, o que no se dan cuenta, o tendemos a pensar que son como máquinas que no sienten. Entonces hemos realizado ahora, por ejemplo, para el Día del Niño, una chocolatada en 7 provincias de Argentina, una chocolatada vegana que está hecha con leches vegetales, leche de avena, leche de almendra. Después, esta misma chocolatada se realizó el 25 de mayo, también en varias provincias. Y después degustaciones de todo tipo. A veces cuando pensamos en una alimentación sin ingredientes de origen animal, pensamos que es comer ensaladas, por ejemplo, pero en realidad existen carnes vegetales, digamos, quesos que la verdad que son como iguales a los otros. No, por ejemplo, el tofu, que es muy conocido y que es un queso diferente a los que se comen en Argentina, sino un queso mozzarella o, digamos, distintas comidas, las tortillas, las pizzas, las hamburguesas. Todo eso se puede hacer con ingredientes de origen vegetal, es decir, rechazar el uso de animales como comida no implica comer solamente ensaladas, que las ensaladas también pueden ser muy ricas, no solamente tiene que ser una ensalada de lechuga y tomate, sino que implica comer lo mismo que comemos siempre, pero reemplazando algunos ingredientes, ¿bien? Como los bizcochuelos, por ejemplo, sin huevos, sin leche, bueno, todas estas comidas que son típicas, ¿no?, de acá, de Argentina, que se comen, bueno, se pueden realizar perfectamente sin ingredientes de origen animal. Después hemos estado en San Luis, también en San Juan, trabajando con un proyecto para prohibir la pirotecnia, y han escrito en algunas ciudades del país para bueno, llegar a fin de año con más ciudades donde se prohíba la pirotecnia. ¿Por qué? Porque esto daña no solo a los perros, a los gatos, sino también, por ejemplo, a las aves. Entonces, bueno, se genera un gran perjuicio, por supuesto que también a los seres humanos, que eso se conoce muchísimo más, que la pirotecnia no solo perjudica a fin de año, sino durante todo el año. Nosotros tenemos archivos de perros que mueren en manifestaciones o festejos, cuando van a algún equipo de fútbol o algún festejo en general, han muerto perros porque van y toman algunos explosivos y, bueno, les explotan en la boca. Entonces, bueno, han muerto. Entonces, bueno, tenemos algunos casos de esos, y que probablemente han ocurrido muchos más. Entonces, bueno, también se estuvo trabajando en eso. ¿Y bueno, crees que están cambiando los hábitos de la sociedad con respecto a los animales? Sí, bueno, lo que se nota mucho dentro del movimiento y en general es que se conoce mucho más la temática, que de repente desde temas como la esterilización, que ahora la gente sabe que tiene que esterilizar por el tema de controlar la población, ¿no?, de perros y gatos. O también nosotros mismos notamos en los stands informativos que colocamos en la vía pública, como también a través de las redes sociales, que la gente maneja mucho más estos temas, por ejemplo, qué es el especismo, o intenta dejar de comer animales y empieza por algún lugar y pide alguna receta. Entonces, vemos que hay más manejo del tema. Antes quizás se pensaba que ayudar a los perros y a los gatos era una cuestión de hobby, y ahora se plantea la problemática del especismo a la misma altura que otras, como son el racismo o el sexismo, porque el especismo es básicamente eso, es una discriminación moral, arbitraria, que implica dejar fuera de consideración a determinados individuos por pertenecer a determinada especie animal, ¿no? Lo mismo en el racismo, que es discriminar en función de la raza, y el sexismo, que es discriminar en función del sexo. Entonces, bueno, el movimiento de derechos animales es como que se ha ido posicionando en ese sentido, en que es una lucha social, digamos, donde está, si bien los demás animales no pueden defenderse por sí mismos, ¿bien? Porque realmente ellos no se van a, digamos, liberar solos. Nosotros tenemos que cambiar nosotros nuestra conciencia y bueno, preguntarnos si queremos vivir en ese mundo donde utilicemos a los demás animales como si fuesen vehículos, como por ejemplo pasa con los caballos, o lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, esto de las jineteadas, que son muy comunes en San Juan y en distintas provincias del país. Los circos, que bueno, los circos, cada vez se va retrasando más el tema de los circos, pero bueno, en San Juan, por ejemplo, en San Juan fue la primera provincia o la segunda que prohíbe los circos que utilizaban animales de otras especies, pero no sé, parecería que quizás como por una presión de la gente de los circos, la ley estuvo desde el año 1995 y en el año 2007 la sacaron. Entonces, si bien hay una cuestión, como que el movimiento está más fuerte, hay una conciencia más fuerte en general, en la sociedad en general, bueno, todavía no hay muchísimas cosas por hacer, seguimos viendo envenenamientos, seguimos viendo, bueno, hay muchos, digamos, centros de explotación todavía, ¿no? Desde bioterios hasta granjas de todo tipo, de piel, de comida y todo eso. Bueno, ¿y cuál es su próxima actividad para realizar? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? Y bueno, nosotros colocamos stand informativos, la gente puede escribir para participar, si se quiere sumar como activista, o para saber dónde, en qué lugar vamos a estar. Y bueno, realizamos actividades permanentemente. En el día de ayer estuvimos en una marcha, una marcha por los derechos de todos los animales, que bueno, tenía que ver un poco con mostrar rechazo a envenenamientos que han habido en distintas partes de la provincia, además para defender los centros de esterilización gratuitos que hay. La gente de San Juan puede esterilizar gratuitamente a perros y gatos, es un servicio que brinda el Estado, y bueno, también en contra de un decreto, que es el decreto 1088, que bueno, es un decreto nacional que ha tenido mucho repudio dentro del movimiento en todo el país, se han hecho manifestaciones en todo el país, porque es un decreto que básicamente deja la puerta a que se asesinen perros, bajo conceptos como tenencia responsable, que suena muy bien el término tenencia responsable, pero en realidad son todas políticas que van en contra de los perros, en realidad no sirven para protegerlos, porque todo lo que abarca estos términos, tenencia responsable, bienestar animal, que es otro término que suena muy bonito, pero son ideologías contrarias en realidad al respeto de los demás animales. Más bien tiene que ver con institucionalizar la explotación de los demás animales. Es decir, cuando nosotros, no sé si nosotros, en vez de trabajar en las esterilizaciones, ¿no?, en el control natal de perros y gatos, lo que hacemos es fomentar las capturas, es decir, prohibirle a un perro que pueda transitar por la vía pública, cuando eso es totalmente imposible, porque entonces tendríamos que tener a todos los perros en perreras, y en las perreras terminan muriendo, ¿no? Si no hacemos esterilizaciones y tenemos servicios gratuitos que sirvan bien, que esterilicen, como decimos, de forma masiva, extendida y gratuita, Bien, no podemos hablar de ir a capturar perros. Además, bueno, en este decreto 1088 se nombra a la WCPA, a la OIE, que bueno, ellos en sus escritos, ¿no?, que están en sus páginas web y todo, hablan de las formas de eutanasia, mal llamada eutanasia, porque la eutanasia en realidad es ayudar a morir a alguien que, por decirlo de alguna manera, que está muriendo, que no se va a salvar. Esto en realidad es como matar a perros sin hogar, perros que están en perreras. Describe todos los distintos métodos para matar perros. Entonces, bueno, se han realizado varias manifestaciones. Esta fue la segunda marcha. En la primera marcha, bueno, también se repudió este decreto, que bueno, que la idea es que la provincia de San Juan no adhiera a este decreto. Y bueno, también se hizo, bueno, un día en Plaza La Pría también se hizo una concentración en contra de eso. Y bueno, esas son algunas de las, de las acciones que se han ido haciendo. Bueno, y por último, para redondear, ¿cómo nos puedes contar cómo podemos contactarnos con la organización? Sí, bueno, la organización tiene un Facebook, que es Especismo Cero. También tienen un correo, que es info@especismocero.org. Y en la página también tienen una sección de contacto, bien, que la página es www.especismocero.org. Y bueno, también estamos, además de Facebook, estamos en Twitter. Bueno, muchas gracias, Marcela, por contarnos y darnos un poco de tu tiempo para difundir también lo que hace Especismo Cero. Bueno, muchas gracias. Te esperamos nada. Buenas tardes. Chao. Estamos volviendo después de la entrevista de Marcela Palavecino, que nos contó sobre Especismo Cero. Gracias, Marcela, otra vez. Y bueno, ¿qué les parece si repetimos la consigna del día para que nos contesten nuestros oyentes? Claro, bueno, la consigna del día es: ¿qué hacemos para cuidar a los animales? Buenísimo. Bueno, como las vías de comunicación las repetimos así rápidamente. Bueno, los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702, mensaje de texto 154-46-2613, y nos puede escribir a Facebook, facebook.com/centralalaire, o a Twitter, @centralalaire. Buenísimo. Bueno, ya está una canción de escape. De Escape, buenísimo. ¿Cómo se llama la canción? No importa cómo se llama la canción, es una canción de Escape. Escape. Nuestra temática musical es con respecto al cuidado de los animales. Está bien, buenísimo. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene relación con el cuidado de los animales, que es la forma de alimentación a favor del cuidado animal. Digamos, los distintos tipos de dietas, ¿no? Claro, acá en el programa, o sea, en el grupo de Central al Aire, hay varios, que son vegetarianos. Sí, claro. Y bueno, ¿qué tal si alguno nos cuenta qué es el vegetarianismo? Bueno, en el grupo, Martina, la desaparecida Brenda y yo, somos Adi y Agus, nueva. somos, bueno, Agus es láctea, ¿verdad? Sí, por el momento. Bueno, o sea que estás planeando ser vegana. Sí, hace mucho. O sea, yo soy ovolacto hace 2 años. Claro. Y bueno, pero empezaste siendo láctea o primero empezaste siendo vegetariana. No, primero, o sea, ovolacto vegetariana. Claro, porque por ejemplo hay gente, yo conozco chicos que, igual que nosotras, que primero empezaste siendo vegetariana y después van eliminando los lácteos. Claro, eso pasa que se me complica mucho con la escuela, por claro. Eso más que nada, porque como estoy todo el día a veces me como un sándwich y bueno, tiene queso o cosas así. Y no me da tiempo de ir a mi casa a hacerme algo o hacerlo en la noche. Porque, claro. Así que el año que viene, pero... Para que sepa la gente, el ovolacto vegetarianismo es, digamos, son los vegetarianos que no consumen carne, pero sí consumen derivados de, bueno, huevo y sus derivados. Y leche y sus derivados. Claro, sí. Como también está, bueno, el lacto vegetarianismo, que no consumen huevos. Claro, ¿no? Solo consumen derivados de leche, y el ovo vegetarianismo, que solo consumen derivados de huevo. O sea, no... Que no consumen lácteos. No consumen lácteos y consumen derivados de huevo y no comen carne. Claro. Bien, y después está el vegetarianismo estricto, que sería el vegetarianismo. Que claro. No consumen ningún nada de origen animal. Y no lo usan tampoco, por ejemplo una campera de lana o... Claro, pero también supongo, o sea, yo soy ovolacto vegetariana, pero tampoco uso cosas de... Claro, yo no uso nada de cuero, por ejemplo. Lana todavía sí, por eso me cuesta ser vegana, pero me costaría. Y bueno, y los crudívoros son los que comen vegetales, pero crudos, digamos, ninguno no cocido. Y bueno, es una que ellos dicen que si vos hervís, por ejemplo, no sé, para hacerte una sopa, estás matando los nutrientes de los vegetales, que es una excusa que yo uso contra mi mamá para no comer tarta de verduras, por ejemplo. Está bueno el dato. Ay, qué. Mamá. Sí, ahora me gustan las verduras secas. Y si no, también está el crudiveganismo, ¿no? Eso es lo que están hablando. No, estaban diciendo el crudívoro. Crudívoro. Que eso es claro, sí, el crudiveganismo es claro. Parecido, solo que no comen carne. O sea, comen, no son cosas crudas, sino que tienen que, pueden llegar creo que hasta los 40 grados o algo así. A los 46 grados centígrados. Ah, bueno, eso es lo máximo que pueden llegar las comidas que comen los crudiveganos. Fue malísimo, ya que lo hervilo bien. Con respeto a los crudíveros. Porque, o sea, eso lo vimos en biología, Lucas no prestó atención. Que es todos los seres vivos a temperaturas nos morimos, a temperaturas elevadas. Entonces ellos valoran los nutrientes y es como que, ¿entendés? Nos matás más de 40. Claro, es como si lo comieras y no tuviera sentido que lo comas, porque no tendría nutrientes. Claro, sí. Bueno, sí, no sé. Y el... frugivorismo, que es, comen frutas. Y también había uno que comían frutas secas, no me acuerdo. ¿Cómo hacen los que, por ejemplo, los que comen solo frutas para reemplazar a todos los nutrientes? Es que no comen solo frutas, semillas. Comen frutos. O sea, pueden o ser almendras, semillas. No, semillas no, porque comen frutos solamente. Ah, claro, perdón. Pueden ser almendras o cuestiones estas que salen de los árboles, que son frutos. También puede ser. No, pero lo que me refería es que si te empezás a investigar, por ejemplo, con las chicas encontramos algunas quinoa, la semilla de quinoa, claro. Que tiene todos los nutrientes de la carne. Claro, sí, la de lino también tiene un montón. Entonces eso, con eso te... reemplazas, pero no sé cómo, o sea, ellos, porque se supone que no comerían, claro, por ejemplo, sí, nada que sea raíz ni semilla, porque sí, para ellos están matando la planta, claro, entonces comen solo lo que da el árbol o lo que da, claro, el, lo que se cae naturalmente. Es. Está bien. Y bueno, contanos, Aus y Clary, cuéntanos como su experiencia con el vegetarianismo. ¿Cómo les va? ¿Si les costó? ¿Si no les costó? Yo tenía, al principio tenía, o sea, miedo de dejarlo. Y como que, es como que en mi casa se comía mucho, o sea, todo tenía algo que ver con carne. Entonces solo comía algo de cosas de queso y de papas al principio. Y después como que empezamos a... como lo que decía antes Marcela, que es como que las mismas comidas, solo que le sacamos, yo le saco todos los ingredientes de carne y huevo. Y al principio del colegio iba a Tagore, pero me gastaba muchísima plata todos los días, o sea, entonces ahora en la noche mi abuela me hace comida y me la lleva. La verdad que me fue bien y no me costó. Y bueno, mi hermana era, bueno, vegetariana. Y bueno, como que no me costó porque mis padres un poco ya saben cómo llevar el tema, ¿no? No. Buenísimo. Bueno, para terminar, bueno. Pasamos a las novedades. Sí, pasamos a las novedades. En el colegio está la muestra del proyecto La Basura, que bueno, realizamos varios cursos del central. Y bueno, a esta muestra asistieron chicos de tercero, cuarto y quinto grado de la escuela Clara Rosa Cortines, que queda, bueno, a la vuelta de la escuela. Y bueno, y tiene, digamos, el proyecto tiene como un compromiso social y ambiental, ¿no? Donde el propósito es concientizar, ¿no?, a los demás alumnos y docentes que asisten. Y bueno, y la Feria Americana del sexto CAD, cuenten, chicos, ¿cómo les fue? Bueno, el sábado fue la Feria Americana que hicimos con el curso y otros chicos del sexto en la Ramada Bar. Sí. Nos fue bastante bien, vendimos muchísimas cosas, la verdad que no esperábamos que fuera tanta gente y fue muchísimo. Y como nos quedaron cosas, porque la verdad es que había toneladas de cosas, va a haber otra Feria Americana. Pero estamos buscando el lugar. Claro, pero bueno, ya está la fecha, que es el 12 de octubre. Así que le ¿por qué no va a ser en Uruguay? ¿Por qué no? Problemas con técnicos, con los dueños. Pero no, igual nos atendieron re bien, nos prestaron el lugar, nos abrieron a la hora que nos tenían que abrir. Nos querían echar antes de la hora que tenían que echarnos, pero nos fuimos a la hora que queríamos irnos, así que salió todo bien. Pero sí, bueno. Un lugar nos vendría bien. Exacto, estamos en busca de lugares, pero va a ver la repetición. Sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Y nos veremos el próximo lunes con el otro programa de Central al Aire. Hasta la próxima. Y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño.